programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Ishii Composer. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Mi nombre es Javier Paspoli, es un gusto estar con ustedes en esta noche 27 de marzo, ya nuestro último programa del mes. Y para cerrar con broche de oro este mes, vamos a tener un tema súper interesante porque ya estarán más adelante con nosotros, nuestros invitados especiales, porque les hablaremos todos los detalles de la campaña Diversidrag. Esta campaña que ya tiene varios meses y que tiene como objetivo reconocer, socializar y sobre todo contagiar todo el arte drag queen a través de diversas formas de expresión, a través de las redes sociales, a través de eventos, a través de publicidad, de un montón de actividades que las chicas ya nos van a contar, justamente y precisamente para reconocer el arte drag queen, realmente todo el esfuerzo y todo lo valioso que es el arte drag queen. Así que no se pueden perder, no se desconecten. Vamos a estar con las chicas de Diversidrag. Recuerden que ustedes pueden ganarse un pase a este gran evento que va a haber el próximo 5 de abril en el Teatro Calderón de la Barca en la Universidad San Francisco de Quito. Ahí ustedes más adelante se estarán enterando de qué pueden hacer para ganarse una entrada, que además con esa entrada tú puedes ganarte entras al sorteo de un tatuaje valorado entre $50 y $200. Puedes ganarte el día del evento, se hará un sorteo y otras sorpresas más que habrán para el público que asista, que gane las entradas o que adquiera las entradas de Diversidrag. Así que no se pueden perder, más adelante estaremos con las chicas y estaremos hablando de todo esto. Además de las noticias, la información y todas las curiosidades que te planteamos y te contamos aquí en tu programa Punto Diverso. Así que, ¿qué tal si antes de iniciar un poco con todo el programa y toda la información, nos vamos con algo de música? Así que, ahí, sorpréndenos, Adrián. Y volvemos con más de Punto Diverso. Que mañana tendré que olvidar tu piel. Quizá no te vuelva a ver cuando vuelve a suceder lo que pasó. Sé que mañana tendré que olvidar tu piel. Quizá no te vuelva a ver cuando vuelve a suceder lo que pasó. Y volvemos con más de Punto Diverso. Y ahora sí vamos a comenzar un poco con la información, las noticias y las novedades del mundo LGBT. Pues la novedad más grande que tenemos en este día es que precisamente en esta semana ya se dará la audiencia del matrimonio civil igualitario. Así que el matrimonio civil igualitario ese se viene y nadie realmente lo podría parar. Así es, una de nuestras noticias más destacadas es que justamente este viernes 29 de marzo a las 9 de la mañana se dará realmente la primera vez que en Ecuador sería el primer país en América Latina en discutir en cortes la exigibilidad del matrimonio civil igualitario. Recordemos que la mayoría de matrimonios que han sido aceptados y reconocidos en otros países han sido por vía legislativa, es decir, que a través de la asamblea, a través de cámaras de diputados, etcétera, se han propuesto la ley, aprobar la ley del matrimonio civil igualitario y por decisión política se han aprobado. Pero si el caso de nuestro país en cambio es distinto, porque el matrimonio civil igualitario entró por una queja justamente al registro civil por no acatar de pronto un derecho que es el de no ser discriminados y por lo tanto tener los mismos derechos, y uno de esos derechos es el matrimonio civil igualitario, pese a que existe este candado constitucional en el que hay un artículo que establece que el matrimonio solamente es para las parejas hombre y mujer, es para las parejas heterosexuales. Pero realmente esta ley se contrapone y realmente hay una contradicción con, en cambio, el derecho que dice y el artículo de la Constitución que menciona que todos tenemos los mismos derechos. Entonces, si todos tenemos los mismos derechos, ¿por qué los LGBT no tenemos el derecho al matrimonio civil? Así que justamente en base a esta postura se puso y se interpuso la queja hace ya varios años, desde el año 2003, imagínense ya cuántos años, 6 años ya en la lucha del matrimonio civil igualitario, en la que Pamela Troya y Gabriela Correa fueron la pareja que inició la lucha por esta campaña de matrimonio civil igualitario. Ahora sabemos que hay más y cada vez más realmente personas, parejas que se han involucrado en esta campaña, que han solicitado y que han hecho por la misma vía la solicitud para el matrimonio civil igualitario. Así que este próximo viernes, no se pueden olvidar, este viernes 29 a las 9:30 de la mañana en la Corte Constitucional del Ecuador, frente al Parque El Arbolito, se dará la concentración también de apoyo a todas las parejas y a todas las personas que están luchando por este matrimonio civil igualitario. Así que se ha llamado a la audiencia pública justamente en la Corte Constitucional para tratar sobre el matrimonio civil igualitario, es decir, el matrimonio entre las parejas del mismo sexo en nuestro país, debido a que la Corte Provincial de Pichincha realizó una consulta constitucional sobre la aplicabilidad de la opinión consultiva número 24 realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recuerden que esta corte fue la que dijo y solicitó y más bien dicho, llamó a que todos los países reconozcan los derechos del matrimonio igualitario en todos los países de Latinoamérica. Y en la actualidad realmente existen más de 8 causas judiciales abiertas sobre el tema en 3 ciudades del Ecuador, Estas son Quito, Guayaquil y Cuenca, donde ya se han ingresado varias solicitudes. Aquí, como ya mencionas exactamente, inclusive son más de 8 solicitudes de matrimonio civil igualitario. Y una de ellas, como decíamos anteriormente, ya viene desde el año 2013, que es la de Gabriela Correa y la de Pamela Troya, mientras que el resto han sido promovidas desde el año 2018 con la oportunidad del insumo generado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, todo esto que les comentamos que fue hace un año, que esta Corte Internacional de Derechos Humanos pidió a todos los países que se reconozca el matrimonio, que se facilite los derechos de adopción, de matrimonio civil igualitario para personas y parejas del mismo sexo. Entonces, en este sentido, muchas parejas, varias, han solicitado, han hecho el trámite, se han aventurado a esta lucha también de solicitar el matrimonio civil igualitario. Y el día de mañana, el día viernes 29, entonces, se dará la audiencia en la Corte Constitucional precisamente para que, escuchar todas las propuestas, todas las cartas que se lancen en ese momento para saber si realmente la Corte Constitucional del Ecuador va a aceptar o no el tema del reconocimiento del matrimonio civil igualitario, de todas estas causas. Y por supuesto, como sabemos también, así como pasó el caso de Satya, también la idea es que se reconozcan no solamente el caso o estos casos particulares, sino que se reconozcan todos los casos de todas las parejas y de las futuras parejas que también vayan a solicitar matrimonio civil igualitario. Con esto recuerden que no es que con esto ya todas las parejas iban a hacer filas enormes para casarse, porque bueno, en este caso primero tienes que encontrar la pareja ideal y puede ser que en estos tiempos sea inclusive eso más difícil aún, y que sobre todo que muchas quizás inclusive han perdido realmente el creer en el matrimonio civil igualitario, en el matrimonio en general. Y pues, pero en tal caso, para las personas que sí desean hacerlo, para las parejas que sí quieren casarse, entonces para eso es necesario que realmente se apruebe este matrimonio civil igualitario para todas las parejas, ¿no?, que quieran, para que tengan los mismos derechos. Así es. Así que esa es la gran noticia que te tenemos en esta noche que va a pasar. Así que los que quieran acompañar, recuerden, este viernes 29 de marzo, frente a la Corte Constitucional en el Parque El Arbolito, a las 9:30 de la mañana. Y ustedes pueden apoyar y hacer gente también, porque hay que hacer presión también. Hay que hacer presión justamente para que todos estos eventos se reconozcan y tengan este peso, ¿no? Así que, chicas, bienvenidas. Estamos ya llegando, están llegando nuestras invitadas de esta noche. Tomen asiento, miren a la cámara, saluden. Estamos en transmisión en vivo por la página de Punto Diverso. Y, bueno, les estaba comentando al público ahorita de las novedades. El viernes vamos a tener la audiencia en la Corte Constitucional sobre el matrimonio civil igualitario. Entonces, estamos ahí pendientes de lo que vaya a ocurrir. Y por supuesto, todos los que quieran de pronto inclusive intervenir, pueden consultar las redes sociales de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Ahí ustedes pueden navegar un poquito, si es que desean también tener una intervención o poder hablar, dar su opinión, su postura, obviamente desde plano legal, ¿no? Ya tuvieron que haberse preparado también un buen tanto para que puedan dar una opinión. Tienen pocos días también, tienen mañana que podrían hacer eso. Así que esa es la noticia. Y otra que nos ha llamado muchísimo la atención también es que resulta que hay una aplicación para celular sobre terapias de conversión, y que en este caso Google, que es quien es dueña de la Play Store, de Google Play Store, se niega a que se ponga a disposición esta aplicación. La organización religiosa Living Hope Ministries ha lanzado una aplicación en la Play Store de Google que ofrece terapias de conversión a los usuarios, imagínense. Recuerden que estas son realmente terapias y supuestamente terapias que están en contra realmente de los derechos humanos y de todo lo que ya ha descubierto la ciencia sobre la homosexualidad. Yigul realmente se encuentra en medio de una controversia, y esto luego de que una organización religiosa ofreciera a través de esta aplicación terapias para modificar las conductas sexuales de los LGBT. Así que activistas pidieron a Google que esta se bajara de su Play Store, pero el gigante de la tecnología decidió no retirarla. Esta organización que promueve, es una organización religiosa que promueve los esfuerzos por corregir la orientación sexual e identidad de género. En su página de internet promueve inclusive abiertamente dichas terapias. Incluso presume cómo a través de su ayuda muchas personas, entre comillas, confundidas, han corregido sus comportamientos. Pero todos sabemos que muchas veces también es una pantalla, ¿no? Y realmente cosas que realmente pueden afectar la conducta, la autoestima de las personas. El hecho de que rechaces o que se intente reprimir un impulso, un deseo tan básico, tan tuyo, que es tu orientación sexual. Así que con la frase "Pray away the gay", es decir, reza porque lo gay se vaya lejos, esta organización busca ofrecer este supuesto apoyo, sobre todo a los jóvenes LGBTs. Así que en este caso, ¿qué acciones es lo que se ha tomado al respecto? Luego de que se diera a conocer la noticia, Apple, Amazon y Microsoft vetaron el servicio, y Google, por su parte, mantiene la app en su tienda hasta la fecha de la publicación de esta nota que ofrecemos, que agradecemos incluso al portal Soy Homosensual. Y hoy realmente cualquier persona que tenga un teléfono con sistema operativo Android podría descargarla. Y el medio Axios también reportó que varios grupos de activistas LGBT han intentado reunirse con la compañía Sundar Pichai. Sin embargo, ni Pichai ni Google han emitido comunicados al respecto, y al parecer la aplicación se mantendrá en la plataforma a pesar de promover estas prácticas fraudulentas y de realmente degradantes que ya países como México, Estados Unidos y Alemania, entre otros, están inclusive buscando penalizar estas terapias de conversión. Aquí en nuestro país igualmente el tema de las terapias de conversión tienen una historia. Hay leyes que prohíben que se den estos actos de conversión o estas famosas terapias o que funcionan estos centros, que además funcionan como cura de adicciones y toda la cuestión, que ya hemos hablado muchas ocasiones sobre el tema de los centros de deshomosexualización. Y así que, bueno, esto realmente nos deja un poco en la inquietud, porque realmente anteriormente Google ya se había manifestado y siempre ha apoyado las causas LGBT, pero en esta ocasión pues ha decidido simplemente no retirar la aplicación. Y puede ser también que sea una cuestión de bueno, ya es un contrato, de pronto me pagan para que suba esta aplicación. Y realmente quizás lo deja a decisión del público, ¿no? Y tal vez ahí está también nuestro deber, el hecho de saber reconocer y saber identificar precisamente estas realidades y estas cuestiones que realmente no deben o no deberían estarse practicando a través de inclusive de aplicaciones de celular. Así que con esa información cerramos este segmento informativo y vamos a otro tema musical, y ya para prender motores, vamos a escuchar el tema de RuPaul y su canción Glamazon, una de sus más aclamadas canciones. Volvamos con ese tema y volvemos con las chicas de Diversity Drag. Everybody wants her, Miss Sexy in the City. She's on the prowl, she rocks this town. Who's that girl? A fly, ferocious lady. Get up and dance, get up, get up. So wild, so fast. nobody do it like her. She's taking names and kicking ass. You shall receive. What do you need? It's all right. It's all about the body. Tonight's the night. Get up, and. Volvemos con más de Punto Diverso tras disfrutar ese temazo de RuPaul, Glamazon, este tema que fue el tema icónico de la temporada número 4 del reality RuPaul Drag Race, y que justamente nos convoca este tema porque ahora vamos a topar los temas drag, vamos a topar el tema drag con nuestra campaña Diversidrag, así que chicas, bienvenidas, qué gusto tenerlas aquí en Punto Diverso. ¿Cómo están? Gracias Javier, gracias a todos, buenas noches a todos los radioescuchas, mi nombre es Daniela Muñoz y soy creadora de la campaña Diversidrag. Hola con todos, gracias Javi por el espacio, mi nombre es Demi y junto con Dani también soy la creadora de la campaña Diversidrag. Así es, chicas, bienvenidas. Y bueno, nosotros aquí somos muy muy amantes de los temas drag queens, así que este es uno de los eventos más importantes que se darán en este año con respecto a el arte drag, porque su campaña tiene un objetivo muy muy específico, que es justamente que se reconozca el arte drag queen, se valore el arte drag queen. Así que cuéntenos, chicas, ¿qué han hecho para que esto suceda? Bueno, esto realmente empieza como una iniciativa estudiantil, universitaria, que nace de esta necesidad, ¿no? De esta necesidad de cómo transformar a la sociedad mediante el arte, y qué mejor manera de hacerlo que mediante el drag queen. Nosotras hemos trabajado, llevamos 2 meses y medio trabajando con esta campaña. Hemos realizado BTLs, estamos realizando capacitaciones. Nos hemos aliado junto con la Fundación Ecuatoriana Equidad, quien nos ha abierto las puertas para poder generar estos espacios de conversación, de debate acerca del arte, de género, del travestismo simbólico. Y pues hemos tenido una buena acogida aquí en Quito. Estamos muy próximas a un evento también, que les vamos a conversar más adelante. Y pues sí, ese es el objetivo de nuestra campaña, visibilizar y fomentar, ¿no?, esta valoración del arte drag queen, que las personas empiecen a valorar más este arte. Así como un fin de semana nos vamos en familia al cine y consumimos el arte del cine, ¿por qué no ir a un show drag queen? Así es, y las opciones, digamos, de entretenimiento, y a veces la gente se queda mucho, ¿no? Con lo típico de salir a farra. Como bien dicen, ya pues, aprovechar y también hacer algo distinto, ¿no? Este próximo 5 de abril que va a ser el gran evento. No sé si con lo que ya se cierra su campaña o será... Realmente no. Nosotros tenemos unas expectativas un poco más grandes. Esto, como les dije, empezó como un proyecto de aula, de clase. Y ahorita prácticamente ya pasó de ser una nota de clase, una nota... De un trabajo de pareja, para pasar a ser un proyecto que ya tiene más objetivos a largo plazo. Por suerte, y nos ha ido súper bien en este sentido, contamos con el apoyo de muchas personas. Hay mucha gente interesada que ha apoyado la campaña, ha apoyado esta iniciativa, que busca sumarse. Entonces, realmente, aún tenemos mucho por recorrer, tenemos mucho que valorar aún tenemos mucho trabajo que hacer en cuanto a la valoración del arte. Y claro, o sea, este es un tema tan amplio que podemos hacer diferentes actividades. Entonces, realmente esto no se puede acabar aquí. Esto esperamos que siga. Es una campaña netamente informativa, porque es lo que buscamos fomentar, la educación como tal acerca del arte. Porque, bueno, muchas veces en nuestros colegios, en la escuela, en la universidad, nos enseñan acerca del arte. Siempre dicen, bueno, pues el arte es cantar, bailar, el teatro, pero ¿por qué no también hablar del drag queen? Y entonces desde ahí podemos nacer como que esta cultura de educación acerca de un arte que transforma la sociedad, porque es un arte que a la larga busca irse en contra de estos estereotipos, que busca traer a colación temas sociales, problemas sociales que vivimos actualmente, como por ejemplo la migración venezolana, que actualmente es un tema que está muy en auge, también la violencia a la mujer, los femicidios que se han venido dando a lo largo de este año. Entonces, claro, o sea, buscar una manera de traer a colación estos temas mediante el arte es una muy buena alternativa. Y además, ¿qué es el arte de las artes? Como citando a nuestra compañera Cataleya, porque justamente tú mencionabas, ¿no?, que nos enseñan como a qué arte es cantar, bailar, la danza, etcétera. Y el drag queen de alguna manera reúne todos esos artes. Ajá. Así que es un arte bastante completo y que realmente la gente debería empezar a conocer un poco más, para justamente salir de estos estereotipos que a veces se le ha impuesto al arte drag queen. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa? Y al regreso, pues vamos a hablar un poquito más acerca de qué es lo que ha pasado en la campaña, durante lo que han hecho, y también hablar de estos estereotipos que a veces se pueden marcar en el arte drag queen. Así que vamos y regresamos con más de Punto Diverso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lo que usted estaba esperando. La exposición pictórica Imperfecta Belleza, de Hernán Illesca. 150 obras que recogen los 40 años de creatividad e imaginación del artista y que permiten al espectador establecer una comunicación personal e íntima para apreciarla y sacar sus propias conclusiones. La muestra estará abierta al público hasta el 13 de abril, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en las salas Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kilman y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Imperfecta Belleza espera por usted. Hola amigos, soy Hugo Noriega y quiero invitarles a todos ustedes, amantes de la música clásica, flamenca, jazz, country, ecuatoriana y latinoamericana, a compartir el gran homenaje que voy a ofrecer a mi ídolo, amigo y maestro de siempre, Paco de Lucía, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, y compartiremos una retrospectiva de su obra. Estaré junto a mi septeto Duelo de Guitarras y con mis invitados especiales Nelson Maldonado y los guitarreros, con su tributo a Los Chalchaleros. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, viernes 5 de abril desde las 8 de la noche. Adquiere ya tus entradas en Ticket Show, en su plataforma digital online, en Musicalísimo del Centro Comercial Iñequito y Centro Comercial El Bosque. También en Mega Maxi 6 de diciembre y Super Maxis del Bosque y en Mall El Jardín. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Oh, I wanna know just how to love you, the jewel of California. Oh, I wanna skip stones on your skin, boy, and drown me in your water. And my boy like a queen, unlike one you've ever seen. He knows how to love you better. A hit of dopamine, higher than I've ever been. He knows how to love you better. Cause you're safe like springtime, short days, long nights, boy. Tell me all the ways to love you. Cause you taste like lucky strikes, you drag, I light, boy. Tell me all the ways to love you. I wanna tiptoe through your bliss, boy. Get lost the more I find ya. Oh, don't wanna miss a second of this, boy. Hold tight and love me longer. And my boy like a queen, unlike one you've ever seen. He knows how to love me better. He knows how to love me better. A hit of dopamine, higher than I've ever seen. Cause you're safe like springtime, short days, long nights, boy. Tell me all the ways to love you. Cause you taste like lucky strikes, you drag, I fight, boy. Tell me all the ways to love you. Volvemos, chicos y chicas, con tu programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Y bueno, pues estábamos escuchando el tema de Troy Sivan, Lucky Strike, este artista, este cantante abiertamente gay, y que ya desde hace muchos, un par de años, ya ha venido lanzando sus temazos, y sobre todo sus videos, que además siempre tienen una historia LGBT que nos siempre nos cautiva con algo. Así que, bueno, aprovechemos para mandar saludos a los chicos que están conectados. Agus Estrella, hola querido amigo, ¿cómo estás? Por acá nos pregunta, ¿cómo contacto a Diversity Drag? Pues precisamente puedes entrar a la página, ¿no, chicas? ¿Cómo sí, tenemos nuestras redes sociales. Facebook, ahí justamente comentamos un poquito más de arriba. Síguenos en Facebook como Diversity Drag, en Instagram como Diversity Drag también. Así es. Y recuerden, ustedes entrando a esta página se pueden enterar además de todos los detalles, de todo lo que va a haber, de todo lo que será el evento del 5 de abril. Y además, bueno, aprovechemos más bien para que les cuenten a los chicos qué sorpresas hay por redes sociales. Bueno, pues ahorita estamos en, como parte de nuestra campaña del evento, tenemos un concurso. Entonces, para todos aquellos que deseen asistir al Diversidad Show, estamos sorteando dos entradas totalmente gratis para con el concurso que tenemos en Facebook. Tienen que compartir la foto, darle like a nuestros auspiciantes y nos comentan con, compartiendo con tres amigos. Y comentan con un hashtag y están participando. Vamos a hacer el sorteo de estas dos entradas el 3 de abril. Entonces, todos súper pendientes en nuestras redes sociales. Vamos a tener un montón de actividad. Igual estamos ya presentando a nuestros artistas. Van a estar 11 artistas en escena en este Diversity Drag Show. Así que ya los estamos presentando en redes sociales para que las vayan conociendo, para generar expectativas. Así es, así que ahí pueden enterarse de todos los detalles, de todo lo que va a haber este 5 de abril en el Teatro Calderón de la Barca, en la Universidad de San Francisco, a las 8 de la noche, ¿no? Así es. Ya me las sé todas, ya me aprendí todo. No. Pero bueno, chicas, hablando un poco acerca de estos estereotipos, como esos estereotipos sobre el drag queen, quisiera antes que nada que me comenten ustedes, ¿qué idea tenían previamente sobre el arte drag queen? Bueno, creo que sabíamos lo básico, que son hombres que se transforman en mujeres y que tienen pues un personaje alter ego, pero era una noción súper básica, ¿no? Lo que se ve en lo que es este programa, que es súper influyente, que es RuPaul, entonces eso creo que es la máxima figura o lo más cercano que uno puede llegar a ver de lo que es el drag. Pero claro, nosotros ya en la investigación y todo eso pudimos ver cómo es el drag incluso en nuestro país, en nuestra ciudad. Entonces fuimos conociendo, creo que la convivencia con los artistas, que desde que empezamos ya la parte práctica de la campaña hemos compartido con los artistas durante sus transformaciones, cuando están completamente de hombres o completamente con su alter ego femenino. Entonces creo que el convivir en los eventos, en los ensayos, en todo eso, nos ha permitido conocer el proceso psicológico, emocional que tienen ellos. O sea, conocer que no es un trabajo sencillo, conocer que ellos necesitan recursos económicos, conocer la problemática, sobre todo, que es que ellos no tienen empresas o alguien que les financie, porque es un arte que está descuidado completamente. Entonces, creo que eso, encontrar la problemática y ver cómo realmente los... antes uno solo ve y dice, chévere, o bacán, pero ya meterse a trabajar por esto sí nos ha ayudado como a comprender la parte más humana del artista, la parte más emocional y también creo que divertirnos, porque esos son los drags, también son súper divertidos y nos encanta ya pasar con ellos. Y creo chistosos que han sido, dice. No, realmente, o sea, hemos aprendido un montón. Siempre hemos dicho con Emi, cada vez aprendemos algo nuevo, porque aparte de no solo es arte, ¿no? También generamos activismo con esto, y es un arte, o sea, es activismo a la final. Entonces, aprendes un montón de estos problemas sociales y también cómo poner esto en tema de conversación, ¿no? Cómo irte con este arte en contra de estos estereotipos, es también una forma de aprender, puesto que cuando nosotros realizamos la investigación principal para esta campaña, nos dimos cuenta que aquí en Ecuador no existían muchos estudios al respecto. O sea, si buscábamos teoría acerca del drag, acerca del arte drag, era muy difícil encontrarlo. Realmente había muy, muy, muy pocos estudios, muy poca información. Entonces, empezar desde cero también es difícil. Trabajar con la ciudadanía, comprender de qué manera podemos llegar, con qué mensaje podemos aplicar a las personas, a qué target enfocarnos. O sea, todo eso ha sido un proceso de aprendizaje, al igual, para poder generar esta campaña y tener un segmento de público adecuado y el mensaje adecuado también. Sí, sobre todo porque llegar con este tema a la gente es como complicado por todos los tabúes. O sea, porque tú dices que es un drag y te dicen, o sea, lo relacionan directamente con la prostituta que está en la calle. O sea, y obviamente no estamos renegando nada, pero es como la gente no tiene idea. Uh-huh. Y bueno, como parte de las rúbricas de lo que tenemos que cumplir como campaña son capacitaciones. Entonces, claro, es un tema, la mayoría de nuestros colegas comunicadores en sus campañas pueden llegar a targets como estudiantes de colegio o a jugadores o a alguna empresa, pero es como, ¿cómo llegas con este tema a un colegio? Así es. O sea, ¿cómo les enseñas a los niños, por ejemplo? Sí, y eso es como Y esta parte también como de esos prejuicios de que como tiene, está relacionado a lo LGBT, a lo homosexual. Entonces, a veces, inclusive, nosotros también a veces nos ponemos a pensar como drags, ¿no? A veces decimos, ¿y cómo vamos a hablar con los niños? Y es como, bueno, háblalo como cualquier otro tema de una forma natural, como cualquier arte, ¿no? Entonces, pero sí, a veces internamente incluso puede ser que se tenga estos obstáculos, estas limitaciones, ¿no? Sí, de creer, por ejemplo, y pensar es que es un tema delicado. Ajá. Y claro, y no, y versus al deporte y versus, no sé, por ejemplo, justo vi una nota esta semana, una noticia, porque siempre estamos intentando ver contenido para nuestra página. Vimos que en Inglaterra hay un programa, hay una biblioteca en la que una vez a la semana en el área de niños, la literatura infantil, van los drags a contarles cuentos. Entonces es un programa increíble. Uh-huh. O sea, es literatura, es arte, es estar con los niños y de una vez es quitarles el estereotipo de que, ay, los niños crecen con miedo al ver a un hombre transformado en una mujer. Entonces, ese tipo de actividades, ese tipo de iniciativas se necesitan acá y obviamente es necesario romper ese estigma. Exacto, y de construyes de lado y lado, porque uno también piensa y diría, no, es que ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Exacto. Pero realmente, al menos de las experiencias que hemos tenido con los chicos en el arte drag, por ejemplo, que no hemos salido a la calle, las señoras o los niños también nos dicen, ay, mira, mami, una princesa, o mira, no sé, sí, o sea, ellas creen que es como es un personaje de fantasía, realmente lo que es, ¿no? Un personaje artístico, teatral, y entonces dicen, ay, qué bonita, parece una muñeca, ¿no? A veces las señoras nos dicen también ese tipo de cosas, y eso, ¿no? Pero por otro lado, como tú también dices, a veces nos relaciona con el trabajo sexual, porque en cambio lo que nos pasa a muchas de las drags también es que nos mandan solicitudes al Facebook, ¿no? Y a veces uno como para ser popular dice, ah, sí, démosle like, démosle confirmar a todo el mundo. Pero luego por ahí te salen con que te empiezan a tratar como de una, ¿sí? La corazón o el amor, no sé qué, y cuándo te dejas conocer y cuánto cobras o porque no conocen realmente de qué se trata. Exacto. Y de una se van al plano sexual y qué rol eres y no sé qué. Y entonces realmente es como esta idea y uno tiene que estar explicándoles, no, mira, a ver, yo soy drag, o sea, obviamente el trabajo sexual es muy respetable, por supuesto, en nuestras compañeras trans. Pero entonces tenemos que explicarnos, mira, la diferencia de ser trans, trabajador sexual y transexual es una cosa y otra cosa es lo que hacemos nosotros, que es artístico, netamente, no con fines sexuales. No significa tampoco que seamos asexuales las drags, es decir, no, tenemos nuestro corazoncito, tenemos nuestros novios, mi amor, te amo, por cierto, me estás viendo. Y entonces, hay que aprender de estas cosas y por eso un poco también les quiero invitar a los chicos que nos están viendo, pues que nos hagan preguntas, si tienen alguna duda, uh-huh, alguna inquietud sobre el arte drag queen, ahorita pueden aprovechar, coméntenos, háganos preguntas y aquí estamos justamente para dialogar y conversar. Así que en este sentido, chicas, es lo que más o menos les quería como preguntar, el tema de pronto, ¿qué pensaban antes y ahora de pronto ya no sobre el tema drag? Pensábamos tal vez un poco, y nos metimos mucho ahora en este problema con el que nos hemos chocado, es que tal vez este es un arte solo para gays. Uh-huh. Pero claro, ¿no? O sea, y esa es la mentalidad que tienen muchas personas, de que este es un arte, o sea, que para ser drag queen necesitas ser gay, o para ser drag queen necesitas ser homosexual, cuando no es así, realmente es un arte para todos, un arte que todos lo podemos hacer y lo podemos consumir. Como uno de estos ejemplos más claros que siempre ponemos de como que principal ejemplo es el evento que fue en febrero, el de Queen of Queens. En este evento nos dimos cuenta y nos sorprendimos un montón con Emilia, porque era increíble ver cómo había tanto público de la tercera edad. Nosotros pensaríamos que no, o sea, que mi abuelita no va a querer ir a ver ese tipo de arte, pero realmente no. Había muchas personas de la tercera edad, habían niños con sus padres, con su madre, y era increíble, y era muy bonito ver cómo después del evento salían y se tomaban fotos con las artistas, los papás les pedían a las artistas que se tomen fotos con sus hijos, llegaban las abuelitas con sus amigas, se tomaban fotos con las artistas, y no, o sea, ellas encantadísimas viendo todo esto, ¿no? Entonces, sí, prácticamente, como decía antes Javi, esto nace también de una construcción social, porque los niños muchas veces, tal vez esto nace desde casa, puede ser, tal vez desde la educación, o sea, es realmente nace desde algo muy pequeño, puede ser en casa o puede ser también en el colegio, que es algo que se construye, ¿no? O sea, no nacen así, nadie nace discriminando, nadie nace faltando el respeto. Es verdad. Así es. Ni pensando ni creyendo todos esos estereotipos. Ajá. Que todo es aprendido realmente, ¿no? Todo lo único que con lo que nacemos es con nuestro físico, nuestro cromosoma y ahí murió. Sí, yo quería igual comentar algo que creo que hemos aprendido y valorado. Es este sentido del apoyo y el soporte familiar que un drag recibe. Justo en el mismo evento estábamos con una de las artistas que le queremos muchísimo, que es Dakota. Y entre esas de que se arreglaba y todo, llegó su mamá, su mamacita llegó. Y claro, fue como impactante para mí ver que yo pensé que tal vez por lo general las mamitas o los papás no, a veces no apoyan. Uh-huh. cuando tu hijo te dice, oye, yo soy drag. Uh-huh. Es como, primero, o sea, hay una discusión y puede haber un pleito dentro del ambiente familiar, y eso es triste, que esas relaciones tan primordiales se rompan. Entonces, y a veces está porque te dicen, ya, bueno, te acepto que seas gay, pero que no te vayas a vestir de mujer. Exacto. Entonces fue lindísimo porque llegó la mamá y me creo que llegó con un vestido con algo que se iba a poner la Dakota. Entonces, claro, ese rato nosotros, yo le dije, mira, la mamá vino, y qué chévere, y decidimos hacer una pequeña entrevista. Y ella nos decía, yo le dije, ¿usted cómo se sintió cuando supo que su hijo era drag? Y claro, al principio dijo, o sea, sí es complicado, pero es tu hijo, o sea, tú le tienes que amar a tu hijo, es tu sangre, entonces... Y lo orgullosa que estaba, o sea, de que sea drag y que se presente como se presenta, y lo hermosa que se veía, o sea, ella era encantada de ver a su hijo. Que no cualquiera tiene un hijo drag y para en un escenario y en un gran teatro. Entonces algo chévere que igual nos dijo ella fue como, okay, yo te apoyo, pero si vas a hacerlo, pues lo haces bien. O sea, que no seas cualquier mamarracho vestido de mujer, sino si es que te presentas vas a ser regia, o sea, con un buen vestido, con un buen maquillaje, con un performance, con un show de alta calidad. O sea, si lo haces, pues lo haces bien y ahí te apoyamos. Entonces eso fue muy lindo, creo que aprendimos también. Realmente sí, esa es una de las experiencias que toda drag siempre tiene como bien presente, cuando un familiar realmente te apoya, porque es difícil, es como salir dos veces del closet, ¿no? Por una porque eres gay y otra porque eres drag. Y en el caso de que no seas gay, también enfrentarte al mundo machista de que, eres drag, entonces te vistes mujer, entonces eres homosexual. Exacto. Y siempre vinculando como lo algo negativo. Y eso es lo más grave, vincularlo con algo negativo. Si no, ¿por qué no simplemente dejar ser? Dejar que sea el arte drag. Así es. Vamos a un corte musical. Volvemos para responder las preguntas que nos están dejando en los comentarios. No se pierdan, no se desconecten. Vamos entonces ahora a disfrutar uno de los temas con los que estoy realmente traumado y no sale de mi mente. Y es uno de los temas de Pablo Vittar y su canción Seu Crime, Tu Crimen. Você chegou y me envolveu. E o meu corpo estremeceu, me machucou, enfraqueceu. E o tempo que passou, quem perdeu fui eu. Fontes que queimei, festas que dancei, deixei pra trás. Fatos que rasguei, coisas que eu nem sei. Volvemos con más de Punto Diverso, por supuesto, y estábamos escuchando el tema Su Crimen de Pablo Vittar. Tu crimen fue amarme, nos dice en esa canción de Pablo Vittar. Y bueno, vamos a responder entonces a las preguntas. Bueno, Gus Estrella nos dice, ¿cómo hace alguien para aprender a maquillarse? Que creo que es lo más difícil. Realmente sí, es una de las cosas más difíciles del drag. Por ahí, aquí la Dani nos decía que a veces no, o sea que no el drag por supuesto no es netamente o exclusivo de la comunidad LGBT o gay, pero de alguna manera sí somos quienes estamos un poco más relacionados con el tema o nuestra feminidad, de pronto lo sentimos un poco más, no todos tampoco, porque hay gays que son muy masculinos, ¿no es cierto? Entonces se podría que sería como hasta fácil, ¿no? Incluso la expresividad, las manos, todas las gesticulaciones que tiene una drag. Porque inclusive a muchas drags que quieren ser drags les cuesta mucho sacar ese lado femenino. Es también a veces complicado. Es un proceso. Y aunque ustedes no lo crean también, para las mujeres que hacen drag y hacen fox queen, es decir, la exageración de lo femenino, es difícil sacar su lado drag. Yo creo que sería así. Como siempre, muchas veces les hemos dicho cuando estamos con las chicas, nosotras cuando ustedes están transformadas, nosotras nos sentimos tan poco mujeres. Nos falta tanto maquillaje, nos falta tanto glamour a nosotras. Y mira que eso es importante saber, y eso es también lo chévere del drag, que te hace pensar en esas cosas, porque también, me cuentas de eso y yo digo, bueno, ¿y entonces qué significa ser mujer? Claro, ¿no? Es esta construcción social, es intentar de una manera u otra nosotras tener que escapar de esta feminidad que es a la final una construcción social, una heteronormatividad que se nos ha impuesto. Así es, entonces... Yo quería tal vez a la pregunta de Gus Estrella, sí, como justo me acordé de un tema que también nos hemos planteado, es que él nos pregunta dónde hay un lugar donde él pueda aprender a maquillarse, ¿no? Lo que hemos visto en nuestra campaña también es que no existen espacios, ambientes de trabajo para las drags. O sea, no hay un ambiente en el que tú digas, como un ejemplo, yo digo, quiero aprender música, me voy al conservatorio. Quiero aprender danza, me voy a una academia de baile. Uh-huh. Es como, tú dices, quiero ser drag queen, ¿y a dónde voy? O sea, me toca apunte YouTube, aprenderme a maquillar. Exacto. O me toca verles como... Inspirarte, ver, o sea, tú misma moniarte. Justo, yo siempre les pregunto, como, ¿y tú dónde aprendiste a maquillarte las drags con lo que he estado? Y es como, aprendí sola. Y me enseñó otra drag. Pero realmente no hay un espacio, ¿no? Donde yo diga, hoy quiero ser drag, voy a ir allá. Nuestro querido amigo Gladys Mesías, ¿no? Él está como comenzando a trabajar con esto, con su pequeña escuelita drag, por decirlo así, que se llama Transforma. Es un trabajo espectacular porque no trabaja solo la parte estética con los drags, sino les enseña a cómo construir tu personaje desde el ámbito psicológico, emocional, personal y humano. Entonces, enfocándose en este arte del transformismo. Como entonces, tal, ¿no? Es como, no tenemos nada aún en nuestro país, pero... ya por ahí podemos ir iniciando. Sí. O sea, en nuestra ciudad de Quito, inclusive, de pronto en algún momento también, y justamente de donde salió el personaje de Gladys Macías, que es Destiny, justamente salió de talleres que se realizaban en Dionisios, ¿no? Que era este teatro exclusivo LGBT, drag queen. En donde ellos aprendieron, ¿no? Claro. Aprendieron con una de las mejores y más antiguas drag de la ciudad de Quito. Y Gladys, claro, ha tratado de tener ha tomado la posta. Y yo, bueno, diría que ya no tanto reciente, porque ya la última edición fue la tercera edición de su Escuela Transforma. Entonces, ya es una tercera experiencia. Entonces, lo que te puedo recomendar, mi querido, entonces, es buscar estos espacios. Pues sí, de pronto... con un amigo, una amiga, de pronto sí va a ser más fácil que te enseñe, puedes contactarnos con cualquiera de las híbridas y podemos ahí como dar unas clasecitas. Pero lo importante, inclusive parte de esta campaña, es aprender a valorar el arte de la queen, es decir, también que se necesite un reconocimiento, ¿no?, económico, inclusive por todo el trabajo y el aprendizaje, aunque no tengo un título de drag queen, pero mi tiempo, mi preparación artística, entonces... eso es importante tener en cuenta y por eso también Transforma siempre pide una inscripción representativa, ¿no? Que tampoco es que bestia la mega inscripción para de pronto las clases que necesitas para iniciar con tu tema drag. Porque el drag también es una cuestión de constancia y es construirte una carrera. Así también es. Porque no es una cuestión de que en tres clases ya aprendías a hacer drag. Exacto. Y en eso al menos Ecuador aprende, tiene mucho por recorrer aún. O sea, sí. Aún hay mucho trabajo por recorrer en ese sentido. Porque, por ejemplo, si vemos, no nos vayamos tan lejos, aquí mismo en la región, en Latinoamérica, en Perú hay muchos artistas drag queens que ya viven de esto, o sea, viven de este arte. Uh-huh. En Colombia también. Uh-huh. O sea, realmente Ecuador tiene una mina de oro con respecto a estos artistas. La gente no los conoce, no los valora, no puede consumir este arte de una manera correcta. Y claro, les quitamos tal vez esta oportunidad a los artistas drag queens de que puedan crecer, de que puedan desarrollarse en este tema y que puedan vivir de este arte. Así como sí tenemos artistas ecuatorianos que viven de la música, muchos de ellos que viven del teatro, de la danza, porque sí hay, o sea, sí se puede, ¿no? Entonces no estamos tan lejos, pero o sea, sí tenemos un camino que recorrer aún en cuanto a eso. Así es, chicos. Así que, bueno, ya vamos cerrando esta entrevista. Ya se nos ha pasado el tiempo, me acabo de dar cuenta que ya hace rato ya teníamos que despedirnos. Pero bueno, chicas, agradeciéndoles por haber estado aquí. El tiempo se nos pasó volando. Agradeciendo a todos los chicos que estuvieron conectados también, por supuesto. Entonces, un último mensaje, recordarles a los chicos también. Sí, claro, recordarles que vayan a nuestro evento. Nuestro evento se llama Diversity Drag Show, es este viernes 5 de abril a las 8 de la noche en el Teatro Calderón de la Barca de la Universidad San Francisco de Quito. La entrada tiene un valor de $10 para el público en general. Entonces, realmente les esperamos. Muchos nos han preguntado como, bueno, no sé, pero porque no hay espacio donde yo pueda ver. Entonces, uh-huh. Este es un espacio que estamos brindando a la ciudadanía. Esta es la oportunidad. Es la oportunidad que, bueno, si te interesa, si te llama la atención, pues ve y conoce. El tema está buenísimo, lo que están preparando nuestras chicas hermosas del colectivo Híbridas. Entonces les esperamos. Igual tenemos, estamos contando con auspiciantes que nos tienen preparados unas sorpresas increíbles, más o menos para darles un adelanto. Tenemos un descuento del 30%, solamente con comprar tu entrada ya tienes un 30% de descuento en un tatuaje. Entonces solo les dejo con eso y entérense del resto en este evento. Así es, y a través también de la página de Diversity Drag, no se lo pueden perder. Y así que, bueno, esta es una gran oportunidad, como ustedes decían, chicas, para que conozcan el arte drag queen, para que se empapen del tema, compartan de pronto esta entrevista también con sus conocidos, amigos, en sus redes, para que de pronto por ahí tengan gente que de pronto no se atreva a decir, yo quiero hacer drag, o yo quiero aprender drag, o yo quiero conocer el drag. Pues por si acaso, por ahí alguien quiera y alguien le resulte esta información o resulte como, wow, por fin quería y buscaba este espacio. Así que gracias, chicas, nuevamente. Gracias. Las chicas de Diversity Drag estuvieron con nosotros, Dani, Gianni y Emilia. Así que conmigo, bueno, ya saben, nos escuchamos el próximo miércoles aquí a las 9 de la noche en Radio Casa de la Cultura y en su programa Punto Diverso. Chao, chao. Que pasen una linda semana.